la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Muy buenos días, comienza aquí el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Una edición más de este espacio que tiene como misión principal ofrecerles actualidad y entretenimiento. Iremos hasta las 10 de la mañana. Lo primero, el tiempo a esta hora, 4 grados centígrados, nos dice la Agencia Estatal de Meteorología. La verdad es que la sensación es mucho mayor. Y para hoy alcanzaremos una máxima de 13 grados. La humedad, 92%. La probabilidad de precipitaciones del 2%, vientos 10 kilómetros por hora. Y nos espera un día miércoles con cielo despejado. Eso sí, con algunos intervalos nubosos. Les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos FM y en particular de este espacio, el Café Mañanero. Es un gusto compartirlo. Y empezamos nuestro programa dando cuenta también de los indicadores económicos a esta hora de la mañana. Mucha atención. Principales indicadores económicos. Así comienza la jornada en lo que tiene que ver con la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1,13. Pierde un 0,018% la moneda europea. El barril de petróleo Brent le encontramos en el mercado internacional en $83.64. Recordemos que en el día de ayer estaba a $81. Por lo tanto, sube. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.755 puntos. Sube un 0,56% en comparación con el día de ayer. Y atención a algunos titulares que nos deja la economía. La seguridad social permite dar baja y alta laboral a la vez. El gobierno nombra a Héctor Izquierdo Triana como nuevo secretario de Estado de Hacienda. Y el Consejo General del Poder Judicial ve compatible con el derecho a la propiedad la limitación del precio del alquiler. Y a escala internacional, digamos que la inflación de la OCDE escala a sus niveles más altos desde el año 1996, empujada por los Estados Unidos. Bueno, estos son los titulares más importantes que encontramos en el contexto de la economía, una jornada en la que también estaremos hablando, cómo no, de la pandemia. Debemos anticiparles que la Organización Mundial de la Salud ve incompatible a esta hora, o a esta altura, mejor dicho, de pensar en declarar la pandemia de coronavirus o COVID-19 con una gripe normal. Mientras los contagios continúan batiendo récords a nivel nacional e internacional. Bueno, así comenzamos el Café Mañanero. Todo esto en un día en el que tenemos un clásico. Se da en el marco de la Supercopa de España, pero eso sí, se juega fuera del territorio español, algo totalmente atípico. Viaja el clásico español hasta Arabia Saudí. Bueno, así empezamos la jornada. Feliz mañana, gracias por seguirnos. Les invitamos también a compartir nuestra señal. Siento, escuchas Latinos 107.9. Está buena. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Latinos FM. Estamos comenzando el Café Mañanero, lo hacemos hoy con Juanes. Es noticia, el artista en los últimos días Se ha comentado mucho en los medios de comunicación y por supuesto también en las redes sociales porque decía que odiaba precisamente a las redes sociales. Pero es un artista que ha estado compartiendo fotografías de su familia, fotos que entre otras cosas inspiran a otras familias, invitan a la unión, porque también sirven de eso las figuras públicas, los famosos, sirven para inspirar, para lo bueno y para lo malo. Y si hay un artista que da buenos ejemplos, ese es Juanes. Por lo tanto, desde que dijo que odiaba las redes sociales, mucha gente ha empezado a escribirle y a extrañar lo que dice, ¿no? Las redes sociales, lógicamente, están para bien y para mal, como muchas cosas de las que ha inventado el ser humano. De manera que quizás el abuso el abuso de las redes sociales o, entre otras cosas, de pronto emplearlo para insultar, calumniar. Quizás a eso se refería Juanes. No ha explicado en ese sentido, no ha profundizado en ese sentido. Dijo que no odiaba a las personas, pero que sí a las redes sociales. El caso es que después de todo esto, el artista ha recibido el respaldo de sus seguidores. Y se han hecho virales las últimas 5 fotografías que ha publicado, en particular en Instagram, que es una de las redes sociales especializadas en fotos. Por ejemplo, la Feliz Navidad, partiendo las uvas. Juan Esteban Aristizábal Vázquez, mejor conocido como Juanes. Recordemos, nació en Colombia, en el departamento de Antioquia, el 9 de agosto del año 1972. Ha sido premiado con 25 Grammy Latinos a lo largo de su carrera y ha vendido más de 16 millones de álbumes. Es uno de los artistas más exitosos del ámbito latinoamericano a escala mundial. Comenzó su carrera artística a los 15 años. En el año 1998, Juanes nos confesó que se trasladó a los Estados Unidos y se convirtió en un inmigrante más. Se fue a vivir exactamente a la ciudad de Los Ángeles. Su estancia en esta ciudad le sirvió de inspiración y se convirtió en el eje temático de su primer disco como solista, lanzado en el año 2000. Recordemos, Fíjate Bien, logrando buenos conceptos de la crítica especializada. En 2004 lanzó Mi Sangre y la verdad que fue la irrupción a nivel internacional, alcanzando tierras europeas. Y desde entonces la verdad es que es uno de los artistas más emblemáticos de nuestra música latina en lo que corresponde al apartado rock pop. Me atrevería a decir que es uno de los artistas más queridos. La pregunta es, tras el respaldo, a pesar de lo dicho, por parte de las redes sociales, ¿se replanteará a Juanes eso de que odia las redes sociales o por lo menos debe seguir matizando lo que dijo? Estaremos atentos. Juanes, nuestro saludo musical. La voz que traspasa fronteras, Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. El Café Mañanero es un espacio cargado de actualidad y entretenimiento, y hay espacio también para la reflexión, el análisis o sencillamente una mirada crítica a los grandes temas del día. En medio del debate sobre abordar el coronavirus como una gripe, España ha superado los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada en los últimos 15 días, con 134.942 nuevos positivos y una presión hospitalaria en planta del 13,3% y en UCI del 23,5%. que sigue comprometiéndose poco a poco a medida que avanza la transmisión. Según los datos sobre la evolución de la pandemia del Ministerio de Sanidad, del total reportado en el día de ayer martes, que representa el tercer registro más alto desde el inicio de la pandemia, 79.601 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas. Y a propósito, la Organización Mundial de la Salud ha advertido este martes también de que ve precipitado, prematuro, pensar en tratar la COVID-19 como una enfermedad endémica por la incertidumbre que aún rodea el coronavirus y la alta transmisibilidad de la variante Omicron, que podría contraer más de la mitad de la población europea en un plazo de 6 u 8 semanas. Es decir, se avecina lo peor de esta pandemia, al menos en Europa. Más allá de 7 millones de nuevos casos que han sido registrados en la región, que recordemos comprende 53 países y Asia Central, en los últimos 7 días, el doble que 2 semanas antes, y 26 países han notificado que más del 1% de su población está contrayendo el virus cada semana. Este es el escenario en el que nos encontramos. Por lo tanto, si ayer destacábamos que el gobierno español estaba pensando en empezar a catalogar la pandemia o el coronavirus COVID-19 en una gripe, pues ha recibido un portazo por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y cuando el gobierno pues se plantea este tipo de iniciativas, uno se pone a pensar, ¿quién le asesora, no? Porque vemos que está muy distante del máximo organismo a nivel mundial en lo que tiene que ver con salud, la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ese ha sido precisamente uno de los interrogantes a lo largo de esta pandemia. ¿Quién asesora al gobierno en lo que tiene que ver con sanidad y más exactamente este tipo de decisiones? En algún momento se estuvo hablando de un famoso comité técnico cuyos integrantes nunca se dieron a conocer. Y yo pienso que a estas alturas de la pandemia no estamos para estar dando pasos en falsos ni palos de ciego. Yo creo que ya la pandemia nos ha enseñado lo suficiente y es totalmente prematuro. Estamos de acuerdo. Era nuestra posición el día de ayer, que justo cuando se alcanza un nuevo récord y continuado además, en el sentido de que cada día se están batiendo nuevos récords, pensar en dejar de contar los casos. ¿Cuál era el mensaje? Darse por vencido. Se ha superado la pandemia, a pesar de que continúan los contagios. La verdad es que queda uno totalmente descolocado, ¿no?, con este tipo de iniciativas. Ahora, esta iniciativa de Pedro Sánchez estaba respaldada por algunas comunidades autónomas. La pregunta que nos hacemos es, ¿va a continuar con esta idea a pesar de la opinión contraria de la Organización Mundial de la Salud? Bueno, es uno de los temas que queremos dejar en este apartado como inquietud, ¿no? Nuestro monólogo de actualidad. Feliz mañana y gracias por acompañarnos. Les invitamos ahora a un breve repaso de las noticias más importantes del día. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, información. entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Resumen de las noticias más importantes del día. Así comienza la jornada España. En medio del debate sobre abordar el coronavirus como una gripe, España ha superado los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada, con 134.942 nuevos positivos y una presión hospitalaria en planta del 13,3% y en UCI del 23,5%, que sigue comprometiéndose poco a poco a medida que avanza la transmisión. Según los datos sobre la evolución de la pandemia del Ministerio de Sanidad, del total reportado, que representa el tercer registro más alto desde el inicio de la pandemia, 79.061 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas. En materia de inmigración, un total de 4.404 personas migrantes murieron o desaparecieron en el mar en su intento de alcanzar la costa española en 2021, según recoge el informe Derecho a la Vida, que ha presentado a los medios de comunicación la ONG Caminando Fronteras. Esta cifra supone un aumento de un 102% con respecto a los números del año 2020. Entre los datos en que destaca la entidad, también recala que entre estos más de 4.400 muertos o desaparecidos hay 628 mujeres y 205 menores, y que se han contabilizado hasta 21 nacionalidades entre todos ellos. Del contexto latinoamericano, el gobierno argentino ha rechazado este martes las amenazas beligerantes y referencias denigratorias hacia Argentina formuladas por el secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wiles, en referencia a las Islas Malvinas, cuya soberanía en manos británicas es reclamada por Argentina. Del contexto internacional, a propósito, el gobierno británico encajó este martes un chaparrón de críticas y fortísimas represiones para que el primer ministro Boris Johnson dé explicaciones por una fiesta celebrada en los jardines de Downing Street en mayo del año 2020, cuando el resto del país se atenía a las restricciones de la pandemia. La última revelación difundida por prensa, que apunta a que al menos 40 personas se disfrutaron de un encuentro social con comida y bebida en el patio de la sede del Ejecutivo y residencia oficial de Johnson en pleno confinamiento, ha indignado a la sociedad y ha dado munición a los partidos de la oposición. En lo que tiene que ver con deportes, hoy tenemos un clásico que se da en el contexto de la Supercopa de España. Tiene como particularidad que se juega fuera del territorio español, en Arabia Saudí. Hay algunos cuestionamientos por parte de organizaciones no gubernamentales, como es el caso de Amnistía Internacional. Ven que en este país se violan los derechos humanos y que pretenden que se lleve también un mensaje a la población saudí y al mundo de lo que ocurre, y también expresar algo de solidaridad con las mujeres. Y en este sentido le han pedido a los equipos que luzcan una cinta rosa. Los equipos, a propósito, no han respondido al respecto. En todo caso, hoy tenemos un clásico muy importante, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Real Madrid-Barcelona por la Supercopa de España. Feliz mañana, gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día.

en la Sala Roja. Esto, desde luego, en Madrid. Y bueno, el caso es que es noticia a nivel internacional porque va a versionar grandes éxitos de Madonna, The Beatles y Bob Marley. Bueno, la cantante además ha combatido contra el tabú de la endometriosis. Continuamos en el Café Mañanero. Bueno, a esta hora una invitación muy especial a un lugar aquí en Valencia. Les invitamos a un lugar muy especial aquí en Valencia. Estamos hablando de Bombay Aroma, un restaurante con más de 100 platos a la carta. Hay de dónde escoger, pero también ofrece menú diario. Tiene una excelente atención, una experiencia de verdad inolvidable. Es cuestión de visitarlo. ¿Dónde está? Pues en la avenida del CIT número 25, Bombay Aroma. Les esperamos de martes a domingo. Bombay Aroma, para disfrutar la auténtica gastronomía de la India. Bombay Aroma. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Vamos ahora con los segmentos de nuestro programa. Empezamos con el apartado del medio ambiente, Carlos Angulo y la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica nos encontramos con la noticia de que la actividad humana está amenazando con peligros a los famosos cactus gigantes de México. Las enormes biznagas de la zona semidesértica han conjurado su explotación ilegal para el acitrón navideño, pero otras industrias y el cambio climático se ciernen contra estos dinosaurios vegetales, de acuerdo con la última observación que se dio al respecto de estos típicos cactus de México, que asomando podrían tener más de 40 millones de años y se sitúan en peligro de ser extintos debido a una disolución en los ejidos que existen en este momento debido a la poca agua que está llegando a estas regiones debido al cambio climático en esta época en la que debería ser una de las más lluviosas en esta zona de México. La opacidad se muestra con gran asombro y las biznagas, que a pesar de ser inteligentes, ahí donde las ven a través de sus pruebas inmóviles, se enfrentan a una industria de acuíferos que está en crisis en estos momentos, por lo cual el acitrón navideño, que en este momento está afectando el calentamiento y provoca los famosos incendios de California, podría ser también la causa para que estos cactus, que forman parte de el medio ambiente más antiguo de la fauna mexicana, podrían estar en peligro de extinción durante los próximos años de no llevarse a cabo ciertos arreglos en el crecimiento anual de los mismos para poder preservar la especie para próximas generaciones. Gracias, Carlos. Viene otro apartado aquí en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Juan Carlos Holguín, aspira a profundizar las relaciones bilaterales con la Unión Europea y en particular con España, y que este país sea la voz de América Latina en las instancias comunitarias. Abro comillas, la mirada a Europa como Unión Europea tiene que tener un fuerte componente de España para ser quizás el país que levante la bandera de Latinoamérica, sostuvo este martes en una entrevista con la agencia EFE el flamante canciller ecuatoriano, que lleva poco más de una semana en el cargo. Pasamos ahora al apartado del tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Es el análisis de la actualidad política en nuestro programa. Adolfo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el triunfo histórico de la oposición en Venezuela y precisamente en el frente más poderoso de la región. Hemos perdido la comunicación con Adolfo Jiménez del Río. Bueno, el tema político del día a esta hora de la mañana. Vamos a intentarlo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el lanzamiento de la candidatura presidencial por parte de Gustavo Petro, quien aspira a la presidencia de Colombia. Y es que lo ha hecho en el día de ayer en Madrid, aquí en España, en el auditorio del Sindicato de la Unión General de Trabajadores, UGT. Y con el objetivo de hacer un lanzamiento oficial de su campaña a nivel internacional. Y es que recordemos que Petro se presenta por tercera vez como candidato a la jefatura del Estado y está ya en la cuenta atrás para las elecciones, y eso bien lo sabe el senador, que se jugará en los próximos meses su pellejo en una durísima contienda electoral y que pretende cambiar el panorama político de Colombia. Y en el tema político del día nos preguntamos: ¿está él aspirando a obtener resultados parecidos por la izquierda latinoamericana en Chile con la victoria de Gabriel Boric y en Honduras con el regreso del zelayismo de la mano de Xiomara Castro? Y también nos preguntamos, ¿era necesaria también la reunión con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, donde se comprometieron, según sus palabras, a configurar una coalición de fuerzas sociales y políticas iberoamericanas? Y por último nos preguntamos, ¿cuál era el objetivo realmente de Gustavo Petro de hacer el lanzamiento aquí en España de su candidatura y no en Colombia? Tema político del día. Muy interesante el significado de lanzar la campaña a la presidencia de Colombia, en este caso desde España. Y además, como bien lo ha dicho Adolfo, se ha reunido con el presidente del gobierno, lograron conseguirle esa reunión. Y bueno, la verdad es que lleva ya aquí unos 4 o 5 días Gustavo Petro reuniéndose con distintos sectores, con Izquierda Unida, entre otros afines a la izquierda. Gustavo Petro, candidato que en estos momentos encabeza las encuestas de intención de voto para la presidencia de Colombia. Este año habrá elecciones presidenciales. En el mes de marzo tendremos las elecciones legislativas, que serán un termómetro importante para las intenciones de Petro, ya que además de ganar la presidencia, tiene como objetivo obtener una mayoría en el Congreso. Ese es uno de los principales objetivos políticos este año de Gustavo Petro. De este asunto hay mucho que comentar y lo vamos a hacer en los próximos programas. Le vamos a contar quién es Gustavo Petro. Ya decíamos en algún momento que es un excombatiente de las guerrillas colombianas. Recordemos que las guerrillas colombianas pues no tienen nada de romanticismo. Se han dedicado a secuestrar, a matar, a traficar. Y de esa línea viene Gustavo Petro. De manera que después de 50 años, casi 60 años, de Colombia estar sufriendo las consecuencias de la lucha armada, de la guerrilla, destruyendo poblaciones, secuestrando, siendo de todo, va a finalizar Colombia con un presidente exguerrillero. Bueno, las cosas pintan de esa manera. ¿Tendrá la capacidad de hacer valer lo que dicen las encuestas? Y como decía Adolfo, ¿será que continúa el ascenso de la izquierda latinoamericana este año? Es decir, la expandida de la izquierda por Latinoamérica. Bueno, son interrogantes que rodean a la actualidad política en América Latina. Momento para una breve pausa y ya regresamos. No, Nicky Cuervo viene ya con el adelanto de el entretenimiento y más adelante ya sí, definitivamente. Estaremos con Carlo Angulo, los titulares de los principales periódicos y mucho más. Nicky Cuervo a esta hora de la mañana entonces, que nos trae los titulares del apartado del entretenimiento. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Dave Grohl es poseído por un demonio en la película de terror de Foo Fighters. Lily James responde a las críticas por interpretar a Pamela Anderson en nueva serie. Vuelve Paramore luego de 5 años. Emily in Paris confirma 2 temporadas más. Placebo estrena el tercer sencillo de su próximo disco. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Estamos escuchando Gitana, la voz de Willy Colón. Esta canción tiene orígenes aquí en España. Willy Colón la llevó a la salsa por allá en el año 84, en el famoso álbum Tiempo para Matar. Pero es importante destacar que esta canción es del músico flamenco José Manuel Ortega. Y también vio la luz por allá, tengo entendido, en la década del 70, más o menos, la versión flamenco. Vamos a ver si le tenemos por aquí a propósito la versión flamenco para conocerla, porque en el contexto latinoamericano se conoce la versión salsa. Esta es la versión original de Gitana, en la voz de un tal Manzanita. Por si algún día me muero. Gitana, gitana, gitana, gitana, tu pelo, tu cara, tu cara. La música aquí en el Café Mañanero. Continuamos y lo hacemos a nombre de JJ Foods, Alimentos del Mundo, saludando a todos y dándoles la bienvenida también a este nuevo año. Les informa a todos sus clientes de que tiene una nueva sede en el polígono industrial El Oliveral. Sí, en Ribarroja del Turia. JJ Foods, con todos los alimentos del mundo, principalmente de América Latina. Calle Y, 6.2, recuerden, Ribarroja del Turia, zona metropolitana de aquí de Valencia. JJ Foods, con los alimentos del mundo. Y continuamos en el Café Mañanero con más actualidad, más entretenimiento. Vamos a continuación a entregar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. A ver qué dice la prensa. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM. Vamos entonces con los titulares de los principales periódicos. Aquí está la prensa iberoamericana. Empezamos con el diario El País de España, que trae en portada: más de media España tiene las UCI en riesgo muy alto. Otro titular: el PSOE deja solo a Garzón en la polémica sobre las macrogranjas. Y pasamos ahora también a conocer los titulares del diario El Mundo. Sánchez retrasa aún más la solución al precio de los test. Fotografía de portada para Joe Biden. Cruzada de Biden por el voto de las minorías. Y vamos precisamente al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Actualidad latinoamericana aquí en el Café Mañanero. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina, que trae hoy en portada más de 20 barrios de la ciudad y el conurbano sin luz con 41 grados de temperatura. Recordemos que en Argentina y en aquella parte del continente en estos momentos es verano, cuando en Europa es invierno, en Argentina, Chile, bueno, es verano. De manera que en estos momentos Argentina tiene 41 grados de temperatura y no va a contar su capital Buenos Aires con al menos 20 barrios. ¿Sí? No va a contar con el servicio de energía eléctrica en el día de hoy. Imprevisto conflicto del gobierno por la asunción de Ortega, dicen otro titular, el principal diario de los argentinos. Seguimos con la prensa latinoamericana, llegamos también hasta el diario El Mercurio de Chile, que trae en portada. Llamado de Gabriel Boric para la aprobación del indulto genera tensión con senadores de la oposición. Recordemos que Boric es el nuevo presidente de Chile. En Perú, El Comercio destaca hoy. Hay un deterioro preocupante en el Perú de la libertad de expresión. Es el titular más importante que trae en el día de hoy. El principal diario de los peruanos. Y continuando con otros titulares más importantes de los titulares de la prensa latinoamericana, llegamos también hasta Colombia, donde el diario El Tiempo titula. Este año el Producto Interior Bruto por habitante superará el nivel pre-COVID, según el Banco Mundial. En 2021, Colombia creció 4 puntos más de lo que había proyectado el Banco Mundial. En otros titulares de la prensa latinoamericana, encontramos hoy en el diario La Hora de Ecuador. En el mundo no hay un plazo específico para el aborto, sea llevadero este proceso, que en Ecuador es legal en caso de violación, debe depender de la mujer cuando ella se sienta preparada, dice el genetista César Paz y Niño. Y continuando con otros titulares de la prensa, también, bueno, damos cuenta a esta hora del diario Libre de la República Dominicana. Pacientes ocupan 30% de áreas COVID en los hospitales del país. Finalizamos con el diario El Nacional de Venezuela. Canasta alimentaria en diciembre alcanzó los $370. 73% de los centros recibieron dosis de refuerzo contra el COVID-19. Momento para el avance de Latino Deportes, que a esta hora de la mañana nos trae Adolfo Jiménez del Río. Recuerden, más adelante, a las 9:30 exactamente, estaremos con Latino Deportes. Hoy tenemos clásico. Adolfo.

capital francesa, quien seguirá experimentando el choque cultural con la sociedad. De acuerdo al medio La Nación, lo más probable es que los nuevos episodios de la tercera temporada se estrenarán en la plataforma de streaming a finales de 2022 o a principios del próximo año. Sin embargo, esto dependerá del inicio del rodaje de la nueva entrega y del tiempo que dure. Cabe destacar que la primera temporada de Emily in Paris se estrenó el 2 de octubre de 2020, mientras que el segundo ciclo llegó a Netflix el 22 de diciembre del 2021. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Alegre, divertida, es Latinos 107.9. Está buena. Claro que sí, está buenísima. Latinos FM también por la zona de Alicante, Benidorm. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen por estos lares. Y por supuesto, aquí en Valencia, también, asimismo en Alcoy, cómo no, la gente que está también a través de nuestra página web, latinosfm.es. Y por supuesto, también la gente que está descargando la aplicación. Hay que destacar el crecimiento que está experimentando la descarga de la aplicación Latinos FM. Es cuestión de que nos busquen así, Latinos FM, descargar aplicación, Rancel Lavata lo lleva en su teléfono. Yo también, Rancel, y la verdad es que ha sido la mejor experiencia, ¿verdad? Buenos días, Jorge. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Sí, como acabas de confirmar, es una de las experiencias más cómodas, como yo la defino personalmente. Debido a que hoy en día te metes debajo de un puente y ya no hay señal, ya no se coge. No, con la aplicación en vez puedes disfrutar de nuestra programación digital y totalmente en HD con sonido limpio, que es lo que pretenden nuestros oyentes. Calidad ante todo. Esto y mucho más te ofrece la app de Latinos FM 107.9 FM. Sumando también la actualidad e información 24 horas. Muy bien, ya está Rancel Lavata, como lo escuchan por aquí por los estudios de Latinos FM, de manera que vamos con lo prometido. La gente está esperando a ver qué le vas a comentar hoy, Rancel, en lo que tiene que ver con el mundo de la farándula. Rancel Lavata en el Café Mañanero. Así es, amigo Jorge. Hoy debo empezar comentando que tengo mucho frío. Estoy de verdad congelándome. Envidio la situación de Camila Cabello, que se encuentra actualmente en República Dominicana. La misma expresó a través de sus redes sociales: República Dominicana, baby, vamos para un teteo. Vamos para un teteo en dominicano sería vamos para una fiesta. Esto escribió la cantante de Señorita al pisar suelo dominicano. Quisqueya la Bella la cogió con los brazos abiertos y la misma no podía hacer otra cosa que manifestarse positivamente al respecto. Bien por ti, Camila Cabello. La próxima vez invítanos, que te apoyamos bastante y bastante también que hablo de ti en bien, ¿ok? Camila Cabello en República Dominicana. Recuerden que los comentarios de farándula llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu, en la calle Gallano Yush, número 19, en Benicalap. Ellos son los verdaderos expertos en belleza, estética y cuidado del cabello. Salón Mathieu, con también una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes, número 5, en Torrefiel, aquí a la vuelta de nuestros estudios. Salón Mathieu. Rancel, no me quedó claro el motivo por el que visita Camila Cabello a la República Dominicana. Vacaciones. Si es para hacer un concierto. Vacaciones. Ese es el principal motivo por el que los extranjeros visitan la República Dominicana. Un verdadero paraíso. Sí, lo dejó entrever, repito, en su frase: República Dominicana, baby, vamos para el teteo. Bueno. Sí, esto se refiere a que estoy de vacaciones, quiero ir de fiesta. El lugar donde el creador sació todos sus antojos en hacer belleza, la República Dominicana. Gracias, no lo suelo hacer, pero de verdad debo agradecerte tus palabras como un dominicano más aquí en la comunidad española. Gracias, de verdad, Jorge. Señores, lo que hacía esperar a muchos ya por fin es un hecho. Porque Oscuro Deseo regresa, sí. Vuelve, eso sí, más explosiva que nunca en su segunda temporada. Oscuro Deseo es esta serie mexicana que ha dado mucho de qué hablar en los últimos 2 años, protagonizada por Maite Perroni y Alejandro Spitzer. Continúan con el suspense y muestran un adelanto de la segunda temporada de la serie, en donde sus personajes buscarán una nueva oportunidad para rehacer sus vidas en medio de giros inesperados, porque esta serie es un poco así. Digamos que empieza con un estilo, empieza de una manera y luego inesperadamente cambia. ¡Puf! Te da un giro y dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Y eso es lo bueno que tiene esta serie. Encuentros explosivos y una sorpresiva tragedia serán el detonador para un nuevo e inquietante juego de espejos y giros inesperados. Esto anunció el pasado lunes la plataforma de Netflix en un boletín sobre el proyecto que estrena su segunda temporada el próximo 2 de febrero. Recuerden, regresa Oscuro Deseo con segunda temporada. Jorge, un poquito más abajo, no tan lejos, digamos que pasó de México a Uruguay. Aquí me refiero a Esther Expósito, la actriz española conocida por su papel de Carla en la serie de éxito Élite. Por un buen tiempo, México fue su sede del amor, si así se puede decir. Pero este se la llevó de viaje a la otra punta de América, a Uruguay, sí. Donde disfruta de unas placenteras vacaciones, otra más de vacaciones como Camila Cabello. Con su guapo novio uruguayo, Nicolás Furtado. Sí, hace 7 meses más o menos, Jorge, se difundió como pólvora la ruptura amorosa entre la actriz española y su colega mexicano Alejandro Spitzer, el antes mencionado por la serie Oscuro Deseo. Recuerden que ellos vivieron un romance bastante candente. Breve pero bastante intenso durante un largo tiempo aquí en España. Y bueno, mientras las razones de la separación no quedaron tan claras, de momento lo que sí se sabe es que Nicolás Furtado es la pareja actual de la actriz española Esther Expósito. Y fue la propia actriz, por cierto, quien pidió respeto al duelo de ambos. Aquí se refiere a la ruptura reciente con Alejandro Spitzer. Y dejó muy claro lo especial que era para ella su ahora exnovio, siempre refiriéndose a Alejandro. Pero que ya que la dejen tranquila, que ella actualmente se encuentra con Nicolás, feliz y contenta en Uruguay. Después bueno. De eso, antes de pasarte la palabra, los rumores de la farándula la relacionaron con el cantante urbano puertorriqueño Rauw Alejandro. Sí, señores, Rauw Alejandro está con Rosalía y esto se sabe. Así que dejen el chisme. Lo que resultó bola de humo, sí, a su vez, porque en realidad más adelante se coló su noviazgo con el uruguayo Furtado, quien por fin cayó la boca de muchos, confirmando que no, que la actriz no está con Rauw Alejandro efectivamente se había ya dejado de Alejandro y que actualmente su corazón pertenece a él, a Nicolás Furtado. Entonces, en la farándula hoy, Rance Labat hablando de Camila Cabello, hablando de Espósito, Camila Cabello que va a la República Dominicana por cuestiones de vacaciones. Descanso. Y Espósito va a Uruguay, otro lugar maravilloso de América Latina, Punta del Este, Uruguay. Bueno, todo Uruguay es hermosísimo. Hermoso. Allá va Espósito a curarse una pena de amor, ¿no? Sí, a curarse una pena de amor y por favor dejarla tranquila, ¿ok? Que ella ya lo ha dejado claro, ha hablado con nosotros, los de la prensa, confirmando que no está con Rauw Alejandro, no está más con Alejandro y que ahora su amor está concentrado en Nicolás Furtado. Muy bien por ti, Expósito. Siempre carismática, siempre muy educada con la prensa, debo decirlo. Es una flecha a su favor. Y bueno, estas grandes actrices y cantantes se encuentran de vacaciones también por el motivo de que aquí hace muchísimo frío en esta temporada del año. Y qué mejores lugares que los países de Sudamérica y Centroamérica para disfrutar del amor. ¿Quién sabe si Camila Cabello tendrá por ahí alguna llama en República Dominicana? Me gustaría averiguarlo. ¿Tú qué piensas? Bueno, pues sí, lo tienes al alcance, Rancel. Vamos a averiguar eso mañana más, señores. Mañana más. gracias a nuestros colaboradores, como siempre, que hacen llegar a ustedes este segmento. Aquí me refiero al Chamo Barber Shop en la avenida de María Ross, número 2, en Burjassot, Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjassot, Godella, línea 1, amarilla, por si acaso no te gusta caminar tanto. Sí, quiero que sepas que está a pocos pasos de la parada de metro, línea 1, amarilla, Burjassot, Godella, para quien siempre me lo pregunta por las redes sociales. Recuerden que allí te esperan tres con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo y lo mejor, un servicio personalizado, porque el Chamo Barbershop sí que tiene todos los estilos. Muchas gracias. Gracias, Rancel Lavata, con las noticias del mundo del espectáculo aquí en el Café Mañanero. Recuerden seguir las noticias de farándula, entretenimiento y sobre todo también la información deportiva siempre en nuestra cuenta de Instagram oficial, la única que existe, @ El Café con Jorge Rivera. Ya lo escucharon. El Café con Jorge Rivera en Instagram, pero también así estamos en Facebook, y así nos pueden conseguir en YouTube. Sí, por cierto, los amigos de Facebook se estaban quejando porque yo solamente saludo los de Instagram. Eso es. Quiero que se sepa en este momento, en directo, en vivo, quiero que se sepa que tenemos una amplia, un público bastante amplio en la plataforma de Facebook. De verdad, allí fue que nació, por cierto, el compartir streaming del Café Mañanero. Y no me olvido de mi gente de Facebook. Los tenemos siempre aquí en el corazón y también para ellos van las noticias actualizadas al día. Apenas salimos del estudio, inmediatamente a los pocos minutos de salir de aquí, nosotros les actualizamos con lo mejor del Café Mañanero. Bueno, gracias, Rancel Lavata. Y damos paso a Carlos Angulo. Tenemos un segmento por aquí pendiente de Carlos, y se trata de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se está hablando en estos momentos en las redes sociales? Carlos Angulo. Lo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram, a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con el nombre del primer ministro británico, Boris Johnson, luego de que se diese a conocer que podría ser objeto de una investigación policial oficial debido a la fiesta celebrada en el jardín de Downing Street en mayo del 2020, en pleno confinamiento, cuyo reciente descubrimiento vuelve a sumir al gobierno en un escándalo. Entre otros de los nombres tenemos el de Angelina Jolie, luego de que se hiciese viral una pieza en la que se la puede ver junto al ex One Direction Harry Styles bailando mientras grababan la escena postcréditos de la cinta Eternals, que ya se encuentra disponible en la plataforma de Disney Plus para poder ser vista por todos los usuarios de la misma. Entre otra de las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Mitad de Semana, al igual que la frase de Pablo Te Abrazo, mientras que entre otro de los nombres más importantes nos encontramos con el de Iniesta, quien está haciendo tendencia a esta hora luego de que los usuarios estén recordando acerca de las combinaciones que pudo haber presentado el icónico delantero del FC Barcelona, recordando que el día de hoy se juega la semifinal de la Supercopa de España en el clásico Real Madrid-Barcelona a las 8 de la noche. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Quedé tan solo pensando en mi vida, pensando en el camino que iba a seguir. Ya sin tu mirada y sin tu sonrisa. Bueno, Andreina es una artista que viene haciendo un trabajo muy interesante con unas versiones maravillosas de los clásicos del vallenato romántico. Y próximamente va a estar visitando a España. Aquí está, Quédate Conmigo. Quédate Conmigo, una versión que hace con Osmar Pérez. Dime que no es... El 2022 es de Latinos FM. Latinos FM. Está buena. Hoy te encontré. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes, la actualidad, que empieza con un tremendo partido. Real Madrid-Barcelona por la Supercopa de España. De particular tiene que se juega fuera del territorio español. Esto ha generado algunas críticas, pero también entendemos que el espectáculo del fútbol a veces tiene que trascender, y sobre todo si se puede llevar un mensaje, que es la intención, por lo menos lo que ha puesto la Federación Española de Fútbol, para aceptar este compromiso fuera del territorio español, en este caso en Arabia Saudí o Saudita, como se diga, está bien. Y se va a realizar entonces la ida de la semifinal de la Supercopa de España. Cuatro equipos españoles van a estar entonces compitiendo en territorio saudí. De pronto quizás el lugar es lo de menos, aunque es lo particular de este clásico. Ya viene Adolfo Jiménez del Río con todos los detalles y, por supuesto, con más información. Adolfo, entramos inmediatamente al grano, pero antes debo decirles que estamos a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la avenida La Fabuir número 7. Es un restaurante mediterráneo donde vamos a encontrar toda la gastronomía valenciana, empezando por la paella y también carnes a la brasa. Dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas para celebrar. Brasas y Calderos. ¿Qué te vas a casar en verano? Bueno, empieza a hacer los planes y el sitio es Brasas y Calderos. ¿Qué tienes, una cena romántica? Bueno, Brasas y Calderos. No lo olvides. Avenida El Fabuir número 7, cerca al Estadio Ciudad de Valencia. De hecho, la peña levantinista, los jugadores del Valencia también se pasan por Brasas y Calderos. Allá nos vemos. Entramos en materia, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Vamos con la crónica de la Supercopa de España. Y arranca, Jorge, esta noche la Supercopa de España. Las semifinales, más exactamente, entre el FC Barcelona de Xavi Hernández y el Real Madrid de Carlo Ancelotti, que se verán las caras en el Estadio Internacional King Fahd, en la ciudad de Riad, en Arabia Saudí, y en medio de una polémica de derechos humanos. Recordemos, eso sí, que el conjunto azulgrana llega al clásico con ciertas dudas, después de sufrir un inesperado empate frente al Granada en el nuevo Los Cármenes. Recordemos el gol de Puertas en el minuto 89, que dejó con caras de pocos amigos a los jugadores culés. Tampoco hay que olvidar que el cuadro azulgrana ya se había medido al eterno rival en la primera vuelta de la liga, y el resultado fue favorable a los blancos 1-2, lo que evidencia que el Real Madrid quizá le tiene tomada la medida por el momento al Fútbol Club Barcelona. Eso sí, Xavi, sabemos que hará todo lo posible por tumbar a la dura Real Madrid de Ancelotti, que continúa dominando la Liga Española. También hay que mencionar que el técnico catalán no podrá contar ni con Eric García ni con Sergi Roberto, pero tendrá dos grandes novedades en el medio campo: Pedri y Ferran Torres, que ya superaron el coronavirus. Recordemos, eso sí, que el del City tiene muchas opciones, inclusive de partir desde el inicio. Por lo pronto, en la portería estará Ter Stegen, y la línea defensiva la conformarán Dani Alves, Piqué, Lenglet y Jordi Alba. En el medio campo, Busquets, Gavi y Frankie de Jong. Y en la delantera, Depay, Dembélé y posiblemente, si es lo más seguro, Ferran Torres. Por su parte, el Real Madrid, que viene de golear al Valencia Club de Fútbol por 4-1, sabe que es el favorito de esta competición, aunque Ancelotti ha aseverado que él desea que los jugadores no consideren que son los favoritos. Eso sí, Ancelotti ha recuperado a Carvajal y a Jovic para esta Supercopa. Por lo pronto, la alineación del Real Madrid será con Thibaut Courtois en la portería, que atraviesa un gran momento y de forma, y tendrá en su defensa a Mendy, Alaba, Militao y Lucas Vázquez. Algunos medios inclusive dan a Carvajal como titular por delante del gallego Lucas Vázquez. En el medio campo, indudablemente estará Modric, Kroos y Casemiro. Y en la parte delantera, Vinicius Junior, Benzema y la posible alineación de Asensio. Gracias, Adolfo. Barcelona-Real Madrid juega en condición de local, aunque está en fuera del territorio español. El Barcelona, sí, será el que va a actuar en condición de local. En todo caso, ambos equipos podrán llevar perfectamente sus indumentarias tradicionales. Les explicaba que la razón por la que se juega esta Supercopa de España en Arabia Saudita, como bien se sabe, estos países árabes, si por algo se caracterizan en estos tiempos, es porque tienen mucho dinero. Y no solamente se está llevando el espectáculo del fútbol, sino también ciclismo, baloncesto, Fórmula 1. Y Amnistía Internacional ha querido que de alguna manera también los equipos españoles lleven el mensaje, la inquietud, la preocupación que hay a nivel internacional por la situación de los derechos de las mujeres. Les sugirió, les pidió que lucieran un lazo rosa, pero parece que no le han hecho caso. En todo caso, suscita algunas críticas en que se va a jugar en un país donde se violan los derechos de las mujeres. En fin, la Federación Española de Fútbol argumenta de que, bueno, que con el mensaje del fútbol también se le lleva un poco de alegría a toda la población. Estos son algunos detalles que rodean entonces este encuentro entre el Real Madrid y el Barcelona, o Barcelona-Real Madrid, ya que, como les decía, es el Barça el que actúa de local. Mañana tendremos la segunda parte de esta Supercopa de España, que será entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao. Sí. Dos equipos también muy importantes del fútbol español. Vamos entonces con la reacción. Escuchamos a Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid. Valoraciones de este compromiso. Si tenemos, bueno, si no está Carlo Ancelotti, vamos con Xavi Hernández. Ya sabéis que ganar un clásico, primero que te mete en una final, ¿no? Que es un título, y luego que la moral y la confianza que te da y la credibilidad que te da al proyecto, pues es tremenda, ¿no? Entonces, sí, es una final. Bueno, desde que estoy aquí son todo finales, mañana es otro título, hay que aparcar ahora la Liga y la Copa y otras competiciones como la Europa League, pues mañana enfocarnos a que es una competición, es una oportunidad tremenda que en dos partidos puedes conseguir un título, ¿no? Sería un punto de inflexión importante. No nos daría el título porque nos quedaría una final, pero bueno, sí que es un partido muy, muy importante para nosotros, ¿no? Puede ser un punto de inflexión, para nosotros es importantísimo. Ya sabéis que ganar un clásico, primero que te mete en una final, ¿no? Que es un título, y luego que la moral y la confianza que te da y la credibilidad que te da al proyecto, pues es tremenda, ¿no? Entonces. Bueno, pues ahí tenemos entonces las declaraciones de Xavi Hernández. Yo pienso que es una oportunidad para el FC Barcelona en recuperar la confianza. A propósito de este partido, más adelante vamos a tener un invitado para que a su vez les haga una invitación, valga la redundancia. De momento, Adolfo, vamos con la Copa Africana de Naciones que se está jugando. Y continúa anoche, Jorge, la Copa Africana de Naciones, con interesantes encuentros, donde Argelia, la actual campeona, no pudo con Sierra Leona y terminó el partido empatado 0-0. Pero el sorpresón lo ha dado Nigeria, entre comillas. Es decir, se enfrentaba al Egipto de Mohamed Salah, pero Nigeria, mucho más fuerte y poderosa, lo venció 1-0. Y Sudán no pudo con Guinea-Bissau y empataron 0-0. Y ya para hoy tenemos a Túnez, que recibe a Malí, Mauritania a Gambia y Guinea Ecuatorial a Costa de Marfil. Partidos interesantes para continuar con la lucha de esta Copa Africana de Naciones, liderada por el grupo A por Camerún, el grupo B por Guinea, el grupo C por Gabón, el grupo D por Nigeria, en el cual Egipto se encuentra de último. En el grupo E, Argelia, la actual campeona, seguida de Sierra Leona. Y en el grupo F, se espera el partido de mañana para saber qué equipo lo va a liderar. La Copa Africana de Naciones, en que repito, se está jugando en el arranque de este año. Volvemos al compromiso estelar en el día de hoy. Barcelona-Real Madrid por la Supercopa de España. Y comenzando este año, también hemos tenido el arranque de un proyecto que encontramos principalmente en las redes sociales, aunque también en Madrid se hace a través de la radio convencional. Lo está liderando un amigo, Luis Castañeda, hijo de también nuestro amigo Luis Castañeda. Dice el viejo refrán, lo sabes perfectamente, Adolfo, que hijo de tigre sale pintado, sino que lo digan los Castañeda. Lucho Castañeda, así le decimos cariñosamente. Bueno, en este caso, Luchito Castañeda, su hijo. Pero bueno, para las narraciones, Luis Castañeda. Luis, un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros aquí en Latino Deportes. Y quisiera que nos comentes un poco este proyecto que estás iniciando para este año, narrando los compromisos, por ejemplo, del Real Madrid. Bueno, Jorge, no, gracias en primer lugar a vosotros, a cada uno de los oyentes, y por abrirnos este espacio para, bueno, comentar un poco todo lo que se viene, este proyecto bonito que nació de una conversación y que actualmente, bueno, ya es una realidad y estamos caminando sobre él. Lucho. Te comento. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, sí, te estamos escuchando perfectamente. Ok, perfecto. Bueno, te comento un poco, el proyecto nació con un gran amigo, David Rodríguez, que es la persona que bueno, que está conmigo iniciando esta aventura. Hemos iniciado un proyecto en el cual queremos retransmitir los grandes eventos deportivos, tanto a través del stream, que es ahora, pues, no solo lo que está de moda, sino creemos que lo que viene para quedarse. Y combinándolo también con la radio convencional, con todos los medios tradicionales que siempre han estado como televisión, radio, y bueno, ese es un poco el objetivo. Nos hemos dado cuenta de que el habla hispana tiene una buena acogida y un gran número de personas hispanoparlantes que están tanto en Europa, Estados Unidos y evidentemente Latinoamérica. Y queremos poder darles la posibilidad de, a través de las plataformas digitales y los medios convencionales, de llevarles esa retransmisión. Por ejemplo, hoy estaremos con el Fútbol Club Barcelona Real Madrid, que se juega la primera semifinal de la Supercopa de España. Y bueno, ahí estaremos al pie del cañón dando la información. Cuéntanos, ¿cómo te podemos escuchar? ¿Por dónde se puede seguir la transmisión? Nosotros tenemos la retransmisión a través de Twitch, el canal de Twitch, que es de Copies, Copies con K, D en inglés, T-H-E-K-O-P-I-E-S, de Copies. Y luego en Instagram estamos emitiendo también, estaremos haciendo algunos reels y enviando algunas historias, que nuestra cuenta es @TheCop, T-H-E-K-O-P. De Cop es una frase que poco a poco iremos desvelando de dónde viene, cuál es el origen, pero nace de lo más profundo del mundo del fútbol, y eso es lo que nos da nombre. Somos el equipo de Cop, y estaremos también a través de YouTube. Esta tarde estrenamos canal de YouTube con esta emisión, y en YouTube sí aparecemos como de Cop también. De Cop en todas las redes sociales, salvo en Twitch, pues estamos como de Copy. Y ahí estaremos a partir de las 7:30 retransmitiendo el partido. Fantástico. Se trata de un proyecto que comenzó el pasado fin de semana con el compromiso entre el Real Madrid y el Valencia. Y que continúa entre semana, como ya lo decíamos, con este clásico. ¿Cómo ves el clásico, Luchito? Bueno, el clásico, yo creo que hay mucha gente que está dando como por muerto al Barcelona, pero un clásico es un clásico. Y eso es algo que todo el mundo sabe, incluso el propio Ancelotti, que ayer en rueda de prensa hablaba de que no se podía confiar y que el Real Madrid, desde la Casa Blanca, no se ve al Barcelona como favorito. Al Real Madrid como favorito, ni se sienten favoritos, ni quieren llegar con esa sensación al partido. Entonces, es un partido totalmente abierto. Xavi hablaba de que puede ser un punto de inflexión para la casa blaugrana y que pueden marcar la diferencia a través de este partido. Entonces, yo creo que es un partido donde es cierto que sí hay cierto favoritismo por el estilo de juego y por la forma en la que viene dando los últimos resultados el Real Madrid, pero no creo que sea definitivo, y menos en un clásico donde el Barcelona va a salir a morder y hacer respetar el escudo. Y en esa como lavada de imagen que están intentando dar y encontrar ese estilo de juego, creo que va a ser un partido muy abierto, muy bonito y con muchas posibilidades para los dos equipos. Luis, muchas gracias por compartir esta información y por tu comentario, y muchos éxitos con este proyecto del que aquí en el Café Mañanero vamos a estar pendientes. Muchísimas gracias, gracias a todos los oyentes, los invitamos a que estén, y gracias, bueno, por darnos la oportunidad de estar transmitiendo a través de este medio tan importante en Valencia y en toda la zona del Levante. Luis Castañeda, narrador español de origen colombiano, liderando un proyecto muy importante que ha visto la luz este año. Y repito, vamos a estar ahí muy cerca. Hoy, llevando la emoción del compromiso entre el Barcelona y el Real Madrid por la Supercopa de España. El gran clásico de clásicos. Adolfo, vamos con la última hora sobre el caso Djokovic. Pensábamos anteayer que estaba resuelto el tema, ayer también, pero parece de ser una novela que no tiene fin. Vamos entonces con Adolfo y la última hora que tenemos sobre el caso Djokovic. A pesar, Jorge, de la incertidumbre que rodea la participación de Novak Djokovic en el Abierto de Australia, en el día de ayer fue confirmado como el preclasificado número uno en la categoría masculina por los organizadores del torneo. Y es que según lo que el juez anuló el lunes pasado, la decisión del gobierno australiano de cancelar la visa de Djokovic y ordenó su liberación de un centro de detención temporal de inmigrantes en Melbourne, ha dado pie para que los organizadores coloquen al número del mundo, número uno, como cabeza de serie de esta competición. Y definitivamente todo queda todavía a la espera de lo que decida el director de inmigración de Australia. Y es que Novak Djokovic llega al Abierto de Australia este año con la oportunidad de separarse de sus acérrimos rivales, Rafa Nadal y Roger Federer, en la carrera por ser considerado el mejor jugador de todos los tiempos. Puede ser una manera también de presionar, ¿no? Ya es hora de que se le dé una salida a esta situación. Bien, Adolfo, vamos cerrando con la renovación de Egan Bernal, o mejor dicho, la ampliación del contrato. Recordemos, campeón del Tour de Francia y indudablemente uno de los grandes ciclistas, y está la mirada puesta en él. De hecho, lo que hace el mejor equipo de ciclismo del mundo, Lineos, es depositar, repito, apostarle todo a este ciclista colombiano que podría ser el más grande de la historia. Egan Bernal, que ha renovado, repito, con el Ineos y por 5 años. Adolfo, y la crónica completa. Y nos podemos atrever a decir, Jorge, que este año el Ineos ha apostado totalmente por Egan Bernal. Y es que lo ha renovado en el día de ayer por 5 años. Renovación que demuestra la confianza que le tiene el equipo al ciclista colombiano y que confía que le seguirá dando títulos como el que esperan con el Tour de Francia 2022. Y lo demostró en el día de ayer Egan Bernal en la competencia que realizaron con sus compañeros de entrenamiento en el Alto del Vino, donde los dejó absolutamente a todos y se llevó la victoria en esta competición. Mañana estaremos abordando un fichaje que empieza a sonar por ahí, una posibilidad, ya entrando en las noticias del mercado de fichajes que todos los días estamos actualizando aquí en Latino Deportes. Existe la posibilidad de que el portero colombiano David Ospina, actualmente portero del Nápoles, llegue al Real Madrid. Y todo esto vía Carlo Ancelotti. Es un técnico en estos momentos, tiene mucha confianza. O le tienen mucha confianza en el Real Madrid. Anda bien en Champions, anda bien en la Liga. Y vamos a ver cómo se va a comportar en la Supercopa. Y pueda de que David Ospina tenga una chance en el equipo blanco. Repito, gracias a que Carlo Ancelotti le conoce de cerca. En todo caso, la información la vamos a estar ampliando mañana. Llegamos a la parte final en el día de hoy, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Mañana también abordaremos esa otra noticia que Adolfo les había anunciado al principio sobre Juan Pablo Montoya, un veterano piloto de la Fórmula 1, que luego pues ha estado transitando por otras categorías del automovilismo internacional. Y bueno, no sé qué más me dices, Adolfo, que nos vamos, que se acabó lo que se daba, que ya está por aquí tocando la puerta nuestra compañera Rubí con M de mujer, viene con todo. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rancel Lavata, Nicky Cuervo y este servidor, Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Mañana nuevamente de 8 a 10 de la mañana, el Café Mañanero y el sobre el final, Latino Deportes. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera.